tú lo has estudiado, combinado para impresionar. Al final todo está bien logrado, tú has ganado, yo lo voy a aceptar. Esa niña tiene cuál es aquí, esa niña tiene cuál es allá. Que si cocina como camina, hasta la raspa me como bien mamá. Esa niña tiene cuál es aquí, esa niña tiene. Si el caminar se premiara, medalla de oro te iban a dar. Esa niña tiene cuál es aquí, esa niña tiene cuál es allá. ¿Sabes bien? Parece que se cae y se mantiene. ¿No sabes?